Never Miss a Beat, Kaiser Chiefs, en el FIB 2015. Y el 20 de febrero pasado, bien reciente, se publicó Karma Generator, el último álbum del grupo formado en 2007 en Madrid y llamados El Dorado. Financiado por una campaña de crowdfunding, grabado en dos versiones, en español y en inglés, El Dorado se aprestan a salir de gira. Comienza el 5 de marzo en Badajoz, 6 de marzo en Cádiz, 7 en Estepona, 12 en León, 13 en Madrid, 10 de abril Zaragoza, 11 de abril Barcelona, 12 de abril Torredembarra y sigue. ¿Quieres ver a El Dorado en directo? Ahora te voy a pinchar una canción, no de su último álbum, que todavía no lo he podido oír, de uno de sus grandes temas. Si quieres ver a El Dorado en directo, en Rock FM sorteamos un pase doble por cada concierto de su Karma Tour 2015. Envíanos tus datos personales, nombre, apellidos, DNI, teléfono a concurso@rockfm.fm, repito, concurso@rockfm.fm, indicando en el asunto El Dorado y la ciudad a la que te gustaría asistir. trío de lujo convertido en supergrupo en 2009, Josh Homme, John Paul Jones y Dave Grohl. Se respetan, se quieren y volverán a juntarse para gozar. Them Crooked Vultures, Comeback Blues. Y nos vamos por donde hemos venido. Old Motel se despide con este verano del 68, Summer 68, incluido en el álbum Atom Heart Mother de Pink Floyd del año 70. Desearte una feliz noche y recordarte que Rock FM no descansa. Tú sí, ¿eh? Hasta mañana, la hora de siempre. Un abrazo.